En comunicación telefónica estamos con Gabriel de Lucas Sativa para charlar sobre el presente de la banda. Realmente están trabajando y mucho por estos días. Así que quiero agradecerte por este tiempo que te tomás para con nosotros, Gabriel. No, por favor, gracias a usted por el espacio. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, ya después de un poco más de un mes de la presentación en el Ópera, de los dos recitales que dieron buen origen a Huellas Digitales, a la grabación del primer DVD. Quiero saber cuál es la reflexión que tenés pasados estos días, qué sensación te quedó de lo acontecido. Mira, creo que fue definitivamente uno de los shows más importantes que hicimos porque no solo poder tocar ese, en ese teatro tan lindo, viste que era, lo veíamos como algo imposible antes, de repente poder llegar a hacer ese teatro y también con esta propuesta artística que es muy diferente a lo que veníamos haciendo, es como una revisión de todas las canciones, pero pasadas por otro filtro completamente distinto, viste, es Seguro. un desafío artístico. Difícil, ¿no? O sea, no me gusta usar la palabra difícil, pero es un desafío artístico fuerte y la verdad es que pudimos llegar a buen puerto y disfrutarlo mucho, que eso para nosotros es clave, ¿viste? Poder disfrutar el show, poder disfrutar con la gente y pasar un buen momento. Siento que se jugaron mucho en esta presentación por ese mismo formato que vos decís, electroacústico. Porque el público de Eruca está acostumbrado a algo totalmente diferente y no obstante esto lo recepcionó de la mejor manera. La verdad es que sabíamos que era difícil porque para cómo no dijimos nunca nada, no dijimos nada públicamente de lo que íbamos a hacer. Entonces fue como una gran incógnita hasta ese día. Queríamos que nuestro primer DVD sea algo completamente distinto, ¿viste? Que no sea un típico show de Eruca, que sea una experiencia diferente, que tenga texturas diferentes, sonidos diferentes. Empezamos a trabajar en este concepto de lo electroacústico, digamos. Más por más electrónico que acústico, ¿viste? Sí. Entonces empezamos a versionar canciones y terminamos haciendo 22, 23 versiones, que la verdad es que algunas nos gustan más que el original, ¿viste? Era por una cuestión de que uno también está tan acostumbrado a escuchar las canciones que cuando se renuevan de esta manera, cuando les ponen otra ropa, te empiezan a gustar más o te atraen de nuevo, ¿viste? Seguro. Pero bueno, hay canciones que yo escucho ahora en el disco, en el DVD que está por salir, y realmente me gustan mucho. Me parece que ganaron otra vez, que ganaron otra dimensión distinta, y que vuelven a sonar frescas. Seguro, seguro. Y que también de repente pueda acercar a algún público nuevo, estoy pensando así rápidamente. O alejar también. Yo creo que no, que en serio, lo digo objetivamente, es muy, muy respetable y muy valorable lo que han hecho, porque además de ser jugado está muy bien logrado, se nota un trabajo de la banda, incluso con los músicos invitados. Y está bueno, qué sé yo, son desafíos, ¿viste? Tiene su parte peligrosa y su parte de esperanza, ¿viste? Qué sé yo, puede haber mucha gente que le guste incluso más que el eléctrico normal y puede haber mucha gente que no le guste, ¿viste? Nos ha Seguro. pasado de recibir comentarios que por ahí no son tan positivos, ¿viste? Lo que a nosotros nos deja muy tranquilos y nos fortalece. Que nosotros sabemos que eso es el pasativo, es el cambio, es el querer ir un poco más allá de donde ya fuimos, ¿viste? Querer que estas canciones nos den más de lo que ya nos dieron. Exacto. Es algo que no es fácil de lograr, ¿viste? Entonces, a nosotros artísticamente nos tiene muy tranquilos. Bien, Gabriel, quiero aprovechar y preguntarte, porque Huellas Digitales está, de alguna manera, como decías, son canciones que pertenecen a la trilogía, a La Carne, a Es y Blanco, y quería consultarte cómo fue ese momento, junto a Lula, junto a Brenda, cuando dijeron, bueno, hay que seleccionar los temas, ¿cómo hacemos? ¿Ya lo tenían más o menos pensado? ¿Fue una propuesta por separado? ¿Cómo lo fueron trabajando? ¿Cómo resolvieron que los 20 temas, 23 temas que hicieron fueran esos? Era muy difícil la selección porque cuando querés encargar un proyecto de este tipo, hay cosas, hay características de las canciones que te pueden llevar a ciertos lugares que son interesantes. Hay ciertas características que no, ¿viste? Entonces, lo que hicimos fue, al principio decir, bueno, elijamos las canciones más fuertes, entonces las versionamos y las cambiamos completamente. Después dijimos, no, elijamos las canciones más, no más tranquilas, sino más versionables, y después empezamos a ver que de cada canción podíamos sacar cosas muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de Agujas, que creo que Agujas es una de las canciones más fuertes que tenemos, sí, con Blanco, y es todo el tiempo riff, ¿viste? Es todo el tiempo así, muy, muy, muy violenta, ¿viste? Es una canción así, inclusive que tiene un mensaje muy fuerte, ¿viste? Seguro. Tiene una historia fuerte. Y Agujas toma un color completamente electrónico, que no tiene nada que ver con la versión original, pero que gana por otro lado, porque sigue teniendo peso, sigue teniendo fuerza, la historia, sigue bueno, tiene mucho protagonismo también el trabajo de Nico Sorín, que hizo Las Cuerdas, Los Vientos, que se roban la canción, ¿viste? Son una parte clave del arreglo. Entonces, como que decís, bueno, de las canciones más fuertes, sacamos herramientas que las podemos meter en este acústico, pero de otro modo completamente diferente. Y de las canciones más, por decirlo, lentas, como por ejemplo, bueno, hay una canción que se llama ¿Cuánto costará? Sí. Que es como una especie de, no me detesto la palabra balada, pero es como una especie de canción más pop, ¿viste? Seguro. Y esa tomó un color que tiene más que ver con la fusión, ¿viste? Tiene mucho teclado, tiene una guitarra eléctrica y una guitarra acústica, que es algo que nunca habíamos hecho, poner dos guitarras tocando a la vez. Como nosotros somos trío, nunca tenemos esta posibilidad, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, en esta ocasión tuvo, aparte de Nico Sorín, que tocaba el teclado, estaba Nicolás Vélez, que también tocó algunas guitarras acústicas. Entonces como que se arma una cosa completamente diferente, ¿viste? Y la selección fue, o sea, en definitiva la selección fue, bueno, veamos las canciones peladas, o sea, la materia prima, y en base a eso las armemos de nuevo. Claro. Porque había muchos elementos que no podíamos rescatar, porque no lo podíamos usar, no podíamos tocar un riff, ¿viste? Porque no queríamos eso. Entonces agarramos las canciones tipo de guitarra y voz, y en base a eso empezamos a armar de nuevo todo otro concepto. Fue bastante complicado, porque aparte hubo muchas canciones que quedaron afuera naturalmente, y vos decís, uy, justo esa va a quedar afuera. Es una que tocamos siempre y justo la dejamos afuera, ¿viste? Pero bueno, es un desafío. Seguro, seguro. Quiero consultarte, ahí estábamos mirando la agenda, ya que nos han enviado la gente de prensa. El 26 de septiembre comienzan en Aedo con lo que va a ser la gira Huellas Digitales, y después se observa fechas en Corrientes, Neuquén, Santa Fe, dentro de la provincia de Buenos Aires también. Y Eruca ya tiene un público que lo sigue bien diferenciado, yo lo pude presenciar en uno de los shows. Quiero preguntarte puntualmente por el retorno a Córdoba. Estar tocando en Córdoba aparece en la agenda, debe tener un gustito distinto, imagino. Si bien se sienten locales en todos lados, digamos que allí se originó todo. Y siempre volver a Córdoba es como volver a casa, porque nosotros, en el primer lugar donde la gente nos aceptó, donde la gente nos dio un lugar, donde la gente, por más que suene fuerte decirlo así, pero el primer lugar donde la gente nos pagó una entrada fue en Córdoba, ¿viste? Uh-huh. La gente nos tomó, nos dio todo su amor, nos dio todo su cariño. Entonces es como volver a casa, ¿viste? Seguro. Vamos a estar en Espacio Quality, que es un lugar para nosotros nuevo, nunca estuvimos, es más grande que todos los lugares en los que hemos estado en Córdoba. Entonces va a ser una ocasión muy especial, porque imagínate que venimos con un show nuevo, completamente diferente, presentando un DVD, que es la primera vez que hacemos un DVD, con una banda renovada, porque vamos con los músicos de la gira, digamos, que son los músicos invitados, y en un lugar, en una ciudad donde hemos tocado 200 veces, pero en un lugar donde no tocamos nunca. Entonces va a ser un show de emoción, ¿vale? Seguro. Mira, hablabas recién de los primeros pasos de la banda. Yo los vi en Olavarría. La verdad me sorprendieron mucho, gratamente. Estaba buscando el cuarto integrante porque era terrible cómo sonaba el trío. Y automáticamente reflexioné en que no los volvería a ver en un lugar tan chico, con tanta proximidad como lo que sucedió, por ejemplo, en Olavarría. La carrera de Luca, cuando uno repasa, realmente ha sido un ascenso muy rápido. ¿Cómo naturalizan ustedes todo este crecimiento? Y bueno, imagino que hay lugares, por ejemplo, a los que ya no van a poder ir por una cuestión de capacidad que se verá superado. Sí, tratamos de ser lo más responsables que podemos, tratamos de sentirnos cómodos en todos los lugares donde estamos y tratamos de no ser muy melancólicos, ¿viste? Porque también está esa melancolía de decir, oh, qué lindo los lugares chicos, la calidez de los lugares chicos. Yo sé que es algo muy distinto lograr en un lugar chico, pero hay cuestiones de seguridad que nosotros no podemos obviar, ¿viste? No podemos Seguro. tocar en un lugar para 50 personas y que haya riesgo de que pase cualquier cosa. Queremos que la gente, principalmente que la gente se sienta cómoda y que la gente disfrute de ir al lugar. Nos ha pasado, por ejemplo, en Córdoba o lugares así, que hemos tocado en lugares más chicos de lo que el grupo realmente podía llevar o podía asumir y nadie la pasa bien, ¿viste? Seguro. Nadie la pasa bien. Y bueno, y está el riesgo de que pase algo. Entonces, no nos podemos hacer los boludos en ese sentido, ¿viste? Tratamos de que la gente pase un buen show. Hay artistas que, qué sé yo, que lo pasan por alto, que no les importa, ¿viste? Que tocan para 150.000 personas una vez por año y que no les importa que nadie la pase bien. Pero bueno, nosotros tratamos de priorizar el hecho de que la gente pase un buen momento, ¿viste? Se lleve una buena impresión de que esté en un lindo lugar, de que suene bien, de que todos puedan escuchar bien. Y de que la apuesta visual, digamos, tenga algo también para ofrecer, ¿no? No solo lo musical, sino que uno, como decía Baglietto en una nota que lo escuché que me pareció genial, uno antes iba, por ahí en los 70, en los 80, uno antes iba a escuchar un grupo, pero ahora uno va a ver un grupo, ¿viste? Seguro. El cambio ese en la palabra es clave porque vos también vas a descubrir algo visualmente, ¿viste? No solo escuchar. Por supuesto que la música es lo más importante porque nos dedicamos a eso, a hacer música. Pero me parece que de algún modo nosotros no podemos descuidar el que la gente se sienta bien, se sienta cómoda. Gabriel, te agradezco inmensamente este contacto. Sabemos que bueno, venías de trabajar en el estudio estos días con la banda, que no estás bien físicamente, que atravesás por una gripe. Y así, de todas maneras, bueno, accediste a charlar con nosotros. Realmente es muy valorable. Como medio que somos, que estamos comenzando, realmente lo valoramos muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y el deseo de que, bueno, esta gira sea de lo mejor para todo Eruca. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que me encanta que podamos haber conversado un rato y gracias a ustedes por el espacio.